De esta cárcel quiero salir, refugiado Botorrejil. En la calle yo quiero estar, disfrutando mi libertad. Se la paso mejor con la guacha, yo soy mejor. Dale violín, ponele a limpiar, ella me está por dar la libertad. Agarra la toa, ponele a barrer, no se pongas de nada, vos sos la mujer. Acá los refugiados piden requisa, porque le di alta paliza. En este pabellón vas a respetar, con los pibitos piola no vas a parar. Con mi gente yo quiero estar, parándola de pecho, saliendo a ganar. Cuando yo esté afuera ya vas a ver, cuando nos veamos vas a correr. Te dije que tenemos el boy y no me equivoqué. Se la paso mejor con la guacha, yo soy mejor. Dale violín, ponerle a limpiar, ella me está por dar la libertad. Agarra la toba, ponerle a barrer, no se pongan de nada, vos sos la mujer. Acá los refugiados piden requisa, porque le di alta paliza. En este pabellón van a respetar, con los pibitos piola no van a parar. Yo quiero estar parándola de pecho, saliendo a ganar. Cuando yo esté afuera ya vas a ver, cuando nos veamos vas a correr. Te dije que tenemos el mono.